Buenas tardes, collacios y collacias, preparaos para el Armagedón. Esto ye tratamiento de shock y aquí empieza el Apocalipsis 2012.

Bueno, aquí otro chapato, otro chapa, chapapote aquí del pesado. Como llevo hay mucho tiempo sin aparecer por aquí, pues, ¿qué queréis que os diga? Ajo y agua, hoy me desquito. Y esta vez, tranquilos, que más que hablar, predominará los ruidos, la rabia, el asco y la barbarie sonora, como la que nos han traído estos tres grupos que hemos pinchado así del tirón para empezar el año animados. Empezamos con Death Evocation, una banda que, por lo que tengo entendido, está compuesta por componentes tanto gringos como de las islas británicas, así juntos y revueltos, pariendo este engendro del que, bueno, si os soy completamente sinceros, yo quería poner la otra cara, pero bueno, porque esta es la de la que he puesto, la que se llama, esta canción que se llama Wait, con la que hemos empezado, es un poquillo más larga, pero bueno, también sirve un poco para definir este pedazo con mayúsculas, negrita y subrayado, de 7 pulgadas que se ha marcado esta peña, pues Stenscore, que me hace recordar y menear mi cartón ahí como solo lo pueden hacer bandas como los clásicos Sacrilex. Y bueno, y después de Death Evocation ha sonado pues un par de bandas que nos vienen desde la otra orilla del charco, con más concretamente desde Caracas, Venezuela, pues han sonado Piel y Huesos con su maqueta del 2010, editada originalmente por Cabeza de Vaca Records, que también ha visto hace no demasiado, unos cuantos meses, una edición aquí en el estado de las manos de Discos Enfermos. Y por otro lado, bueno, con los temas que han sonado es la intro y luego Nuestra Realidad, y después ha sonado Fracaso, que es otra banda de otro trío de Caracas, que hacen también un hardcore primigenio y rabioso, influenciado por bandas sudamericanas, y bueno, que también a ratos pues nos recuerdan pues a los mejores HHH, es decir, a los de la maqueta y otras grandes bandas. Pues los temas que han sonado de Fracaso son Mienten, Políticos y Ciudad. Y bueno, decir también que esto no nos ha llegado pues gracias a Cabeza, que es el responsable de Cabeza Records, pues una persona con la que tuve el placer de contactar. Y yo qué sé, así nos hacemos un poco también de autobombo, pues a través de un blog que hacemos ahí algunos de nosotros, que de fotos así que vamos sacando en conciertos de punk, pues esta persona pues tuvo la gentileza de usar algunas fotos de estas que hacemos para un fanzine que mierda, de la que venía ahora en el metro me he dado cuenta que no me lo he dejado en casa, si no leeríamos algún texto. El fanzine se llama La ciudad más fea del mundo y sinceramente contiene algunos de los textos más interesantes y más, como diría, que más me han influido, no, ahora no encuentro muy bien la palabra, sí, influido, impactado, llegado dentro de los que he leído en bastantes meses, por no decir algo más, dentro del punk, de la escena punk, vamos, el gueto, comunidad o como te dé la gana llamarlo. Y bueno, de siempre contentos de saber de lo que se cuece en otras tierras hermanas, como como Sudamérica, más concretamente Venezuela, del cual también tenemos aquí pues un montón de amigos, compañeros y gente que apreciamos. Y bueno, pues antes de que se me olvide, pues quiero, porque luego pues empezamos aquí con los ruidos y igual se nos va echando el tiempo, que quiero pues leer una cosa, o sea, invitaros pues a una cosa que a una a un a una contraconcentración, podríamos llamarlo, que se llevará a cabo el próximo 25 de enero. Bueno, de hecho yo creo que se lleva a cabo todos los meses, porque cada vez más las organizaciones ultracatólicas Haz de Oír y Derecho a la Vida se concentran delante del Hospital de San Pau con el objetivo de presionar a los centros médicos para que dejen de practicar abortos, promoviendo un discurso fascista, lesbotransfóbico, patriarcal, sexista, propio de la derecha más rancia. Es por eso por lo que nosotras hemos decidido hacer una concentración para apoyar a las mujeres que desean interrumpir su embarazo no deseado y que, porque en definitiva, nosotras nos oponemos a todo discurso que ponga en peligro nuestra libertad y nuestra capacidad de decidir sobre nuestra vida y nuestros cuerpos. Pues eso, si el próximo 25 de enero en la esquina entre, a ver, lo tengo por aquí, entre la calle, entre la avenida Gaudí y el Hospital de San Pau, pues bueno, pues si puedes, estaría bien que acudieses ahí, pues con tus cacharros, tus potas, tus silbatos, o sea, lo que te dé la gana, o simplemente tu garganta, lo que te dé la gana para ponerte en contra o ponerte a hacer oír tu voz contra estas organizaciones, pues. Es que los calificativos ya se me acaban. Estas asquerosas organizaciones ultracatólicas que tratan una vez más de seguir pues influyendo y coartando nuestra libertad y nuestras personas y el derecho a decidir de las mujeres y bueno, y de todas las personas en realidad. Y pues nada. Pues seguimos con los ruidos. Esto, pues estaba viendo la portada y estaba pensando que venía al pelo, pues todas estos asquerosos ultracatólicos pues hablan de derecho a la vida cuando la cultura que ellos siempre han promovido, defendido y que impuesto a todos los seres humanos de la Tierra ha sido una cultura de muerte y por eso para ellos esta canción de Cervix que se llama precisamente Death Culture, cultura de muerte. Yeah! Bueno, pues así sonaban Cervix. Cervix es uno de los nuevos, las nuevas bandas de Nueva York. Como podéis comprobar, Distort, rabioso y hiriente para vuestros oídos. Acaban de sacar, pues no hace demasiado, unos cuantos meses también, su primer 7 pulgadas en el sello Video This Is Records. Y bueno, este segundo tema que ha sonado también viene bastante a propósito sobre el texto que acabamos de leer, se llama Life Fucker. Y bueno, además de este single de debut, pues Cervix han sacado también otro 7 pulgadas. Bueno, este es un 7 pulgadas recopilatorio que contiene pues un par de bandas de Nueva York y otras de Boston. Hemos escuchado pues a Cervix representando en Nueva York y ahora vamos a poner pues una banda de Boston, bueno, se llaman Blood Crowd Butcher, Big Brother, y Adric Sucker. Pues son los dos temas que van a sonar. Y bueno, ¿qué os podemos decir de Blood Cloud Butcher? Que según he leído por ahí, todavía no, yo no lo he escuchado. La verdad es que tengo muchas ganas. Tiene un 7 pulgadas que ha salido hace no mucho. Y bueno, como os decía, para todas las personas a las que no les gusta el Levit, pues si no querías Levit, pues toma dos tazas, Blood Cloud Butcher. Bueno, pues así sonaban Earthpeak con los dos temas Shock Treatment. Mira, tratamiento de shock. Ay, estos también nos han hecho una especie de sintonía. Y Dead End. Y uno también eran de Boston. También formaban parte de este recopilatorio de que es el recopilatorio que es Kotaro Mission. Y bueno, nos ha quedado para otra ocasión la última banda que había de Nueva York, Nomad, pero bueno, lo dejamos para otra ocasión. Seguimos, no obstante, con el hardcore punk y de gringo completamente influenciado o obsesionados con el punk japonés. Esta vez pasamos de, nos vamos de costa a costa, como se suele decir, y tiramos porque nos toca. Y lo que os vamos a tirar es una banda de Los Ángeles que se llama The Helpless. Este es su single Absurd Human Performance. Y lo que vamos a poner en esto ahora mismo se llama Sick Power, poder enfermo. Así sonaban de salvajes y contundentes, sonaban de Helpless. Y este segundo tema que sonó es No More Give Up. Y bueno, pues seguimos en Los Ángeles, seguimos con otra edición de este sello que ha sacado el single de The Helpless, que se llama Crucificados pelo sistema. En Los Ángeles, pues aquí la verdad que tampoco hemos tenido la oportunidad ni de tener acceso ni de llegar a gran parte del punk que se está haciendo en estos momentos en esta ciudad. Aunque a pesar de que yo que sé, lo miramos desde con mucho interés, aparte de gente así como de Helpless, hay una importante escena latina que se va pues conglomerando yo alrededor, o al menos esa impresión tenemos así desde fuera, alrededor de lo que se llama, pues un sello que se llama Silencio Estático, pues seguro que habéis oído de hablar de un mogollón de estas bandas de Rayos X, yo que sé, un montón de La Voz, no sé, hay un montón de bandas de Tuberculosis, me parece que también es otra banda, y ahí hay decenas de bandas latinas, pues llevando bien alta la bandera del punk rabioso y latino allí. Y bueno, parte de esta de toda esta escena, o al menos yo creo que deben formar parte de esta escena, porque es un grupo de latinos de Los Ángeles cantando en castellano, pues esto que va a sonar ahora, tienen un compartido con una banda canadiense que se llama Unlearned, se llaman Cruel, y van a sonar pues dos temazos, en oscuridad y no hay cruces ni oraciones, para que sepáis cómo se los gastan estos chingones. I'm Así de salvaje sonaban Cruel. Y bueno, ya que estamos poniendo pues un montón de punk de inspiración japonesa, pues joder, pues vámonos directamente a la fuente, es decir, al país del sol naciente. Pues bueno, esto que va a sonar ahora es una banda que han formado pues peña de histerismo y de un, ahora para no recuerdo, un montón de bandas más de la escena de Tokyo Crustis, etcétera, japonesa de los últimos tiempos. El grupo se llama Filthy Hate, acaban de sacar pues no hace mucho tampoco un doble 7 flexi 7 pulgadas llamado Hatred Stains Corps. Y bueno, pues ahí está esta peña haciendo pues lo que mejor saben hacer, castigando nuestros oídos. Y bueno, para muestra, pues la primera canción que vamos a poner de este grupo, que es toda una declaración de principios. I am punk yet, todavía soy un punk, me cago en Dios. I'm not Bueno, pues así sonaban Filthy Hate con su Hatred Stems Corpse, que es el segundo tema que ha sonado, que es el que da título a la releasse, como se suele decir, y el último que ha sonado, que es So Much Hate. Y bueno, antes de pasar a la siguiente ruidera, tenemos que anunciaros pues un par de eventos que van a suceder mañana, que desde estas ondas libres de Radio Bronca, aquí en el 104.5 de la FM, pues pensamos que no os debéis perder. A las mañana, 22 de enero, a las 12 horas del mediodía, en el Paseo San Joan, a la altura, con la calle Provenza, es decir, a la altura del metro de Verdaguer, tendrá lugar un mercado sen dineros, mercat sense diners. Está organizado por la Xarxa de Suport Mutu del Eixample de Dretra, y bueno, es algo tan simple como que te llevas allí aquellas cosas que no quieres, pues las intercambias con otras personas por aquello que necesitas, y ya de paso, pues si te apetece, pues bueno, pues te quedas a papear. Y luego, pues por la tardecita noche, a partir de las 20 horas, en los bloques fantasma, creo que no hace falta ya ni decir la calle. Además, siempre me de pa qué, si siempre me equivoco con el número de la calle. Pues eso, en los bloques fantasmas estarán tocando Plastic, Glamp y una nueva banda que han formado unos cuantos criminales de Madrid, que bueno, ya los tenemos clichados y ya los conocemos por proyectos como Sudor, Horror, Siberia, La URSS, etcétera, etcétera, etcétera. La banda se llama Nueva Autoridad Democrática y bueno, por lo que he oído, están presentando una maqueta, y por lo que he oído, pues yo que vosotras tampoco debería perdérmelo. Como también os recomendaría que agudéis los oídos ahí, estéis bien atentas a lo que va a sonar ahora, porque bueno, se trata de una movida que yo cuando la vi me quedé completamente descolocado. Bueno, ya me quedé descolocado cuando el batería de Destrucción, después de un montón de meses comiéndose la cabeza para la portada de lo que ahora ya consideramos ese clásico del punk estatal compartido entre 7 pulgadas, compartido entre Sida y Destrucción, pues llevaba meses, como os estoy comentando, comiéndose la cabeza con la portada. Y un día, pues cuando voy a cenar, me invita muy gentilmente, como buena persona y buen caballero ahí mesetario que siempre ha sido, me invitó a cenar, y según entré por la puerta de su casa me comentó todo contento, pues que por fin tenía la portada para ese single con Destrucción. Y bueno, lo que me mostró, pues bueno, ya tenéis todos en la y todas en la cabeza, pues probablemente, o sea, ese clásico, esa mítica portada de Destrucción, pues en aquel momento, o sea, ¿para qué os voy a engañar? O sea, me dejó completamente descolocado, o sea, porque no había otra manera. Recordar que en aquel momento, pues hacer un grupo de D-Beat, pues inepto, primigenio e insano, era algo que iba completamente en contra de las tendencias y cualquier de moda imperante. Era una propuesta arriesgada que solamente gente que socialmente estaban considerados como unos apestosos, incluso dentro de la escena, pues se atrevían a llevar a cabo. Y como el tiempo pues acaba poniendo las cosas siempre en su lugar, pues bueno, pues esa edición que en ese momento pues hicieron esos criminales, pues en estos momentos pues le pese a quien le pese, que yo sé que todavía hay a mucha gente que le pesa, es un puto clásico. Es un puto clásico, es tan clásico que bueno, que el mítico, no menos mítico sello Overthrow Records japonés ha sacado pues hace unos cuantos meses pues un 7 pulgadas en de una banda que ni más ni menos es un homenaje a Destrucción. Desde la portada, todo. El single se llama Impulso de Destrucción. Y lo que vamos a escuchar ahora, pues son los dos temas que abren el disco, que se llaman Tomar un futuro y Disataque. nos hemos vuelto a confundir de cara. Ha sonado Pesadilla y La ciudad portuaria pequeño. Ya sabéis, ahí, como dice la canción con la que queríamos acabar el programa, Disataque, gritar ARG, luchar las sistemas, esparcir dis del mundo, dis y orgullo, salud y bronca.